El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a vuestra casa virtual. Llega el verano, llega el momento más fresh del año en el que muchos y muchas estaréis de vacaciones, de viaje o simplemente disfrutando de este tiempo extra con los vuestros. La temporada del Batallón Pluto se acabó con ese informe de misión de Final Fantasy X y mientras cogemos fuerzas, cada semana vamos a tener esta pequeña pildorita en forma de episodio reducido donde hablaremos de nuestras cosas como siempre y de las noticias más destacadas de los últimos días. Porque sí, en verano seguimos jugando a videojuegos. Tal vez sea cuando más lo hacemos, de hecho. De momento yo no me puedo quejar por la parte que me toca. Esta mañana me terminé 13 Sentinels al 100% y por suerte no faltan títulos. No puedo decir lo mismo en cuanto a consolas, ¿eh? A raíz de ese anuncio de Final Fantasy XVI y Rebirth, pensaba que la hora de dar el salto a PlayStation 5 se iba acercando irremediablemente. Y estoy mentalmente preparado para hacerlo, aunque es verdad que todavía tengo muchas cosas que jugar en la 4. Pero lo cierto es que, aunque tuviera el dinero en estos momentos, la realidad es que no podría hacerlo. O si me llevase la máquina, tendría que ser con absurdas condiciones. Aún no he encontrado la consola suelta a precio de mercado y las pocas unidades que se liberan están siempre sujetas a packs muy costosos, con accesorios que no me interesan. Y aún así, se agotan. De verdad que no entiendo absolutamente nada. Ahora mismo, la verdad es que no tengo tan claro que para el verano de 2023 pueda tener PlayStation 5. Quedan 12 meses, ya veremos, pero en estas estamos. En este Batallón Express que cambia la sintonía, pero no cambiamos los que estamos aquí, si acaso añadimos, mejoramos, aportamos, traemos invitados e invitadas, yo voy a dar la bienvenida a mis compis aquí ya en el verano, plenamente verano, mes de julio. Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, sí, aquí tan fresquito como se puede en Madrid, como estaba comentando, y oye, con muchas ganas de este nuevo formato, a ver qué tal nos sale, más fresquito, más corto, más parecido casi a los Responde, que son más charla que lo que son los programas regulares. Uh-huh. A mí me parece bien, eso la es. Verdad. Esa es la idea, porque voy a reconocerlo. Realmente venimos aquí a experimentar. El formato no está del todo definido. Entonces puede ser que hoy hagamos unas cosas y la semana que viene otras. Ya sabéis que esto se va como las ideas ordenando de programa a programa. Pero lo has explicado muy bien. Una horita aquí charlando y pasarlo bien, ¿no? Pues sí, exactamente. Además, como siempre, esas introducciones que tienen tanto que ver con los videojuegos, voy a recomendar una serie porque ajá, estoy enganchadísimo. Es decir, todavía me tengo un poco de resaca del Final Fantasy X porque seguí jugando después, me ha seguido encantando, he hecho una entrada nueva en el blog para verlo desde el punto de vista actual. No me bastaron 4 horas y media de programa, pero no jugaba nada más porque estaba un poco saturado, tengo que reconocerlo. Y me he tirado a las series y he recuperado una de Apple TV que se llama Para toda la humanidad, que es una serie de retrociencia ficción y comienza con la idea de qué pasaría si quienes llegaron a la luna en el 69 no fueron los americanos, sino los rusos. A partir de ahí, pues empieza, y eso es desde el punto de vista de la NASA, desde los que están allí. Cuenta con los propios John Glenn, con Armstrong, con toda la gente, con una piloto que yo no sabía que había existido de verdad, que se llama Molly Cobb, que Geraldine Cobb, que era una piloto que cuando lees la ficha de ella en la Wikipedia flipas con lo que realmente había conseguido. Pero todo esto a ti te da igual porque tú no lo sabes, tú coges, ves la serie y empiezas a alucinar pues con todas las ideas que van teniendo, cómo va avanzando la carrera espacial, la lucha contra el enemigo soviético para intentar llegar antes a la Luna, poner una base en la Luna, mandar a la primera mujer a la Luna, todas estas cosas. Y la serie es apasionante porque, claro, todo te lo están diciendo con la tecnología de los años 60. Cuando tú ves el módulo lunar llegar allí, que parece que está hecho con papel de regalo y cuatro alambres, dices, qué fragilidad y eso. Y sientes realmente el peligro que están teniendo. Me está encantando. O sea, que la de Para toda la humanidad la recomiendo muchísimo. A mí me encanta de por sí siempre el concepto este de las distopías. El easy, what if... Pues eso me flipa porque da juego para crear historias, ¿no? Y pensar cómo hubiera sido otra línea temporal. Sí, es verdad. Es verdad que últimamente hay demasiadas porque hace mucho, pero la verdad es que tiene muy buenas ideas. A mí, por ejemplo, la del hombre en el castillo, que ya tiene algunos añitos, me parece que es una adaptación muy imaginativa de la novela de Philip K. Dick y le salió redonda, sinceramente. Pero bueno, tiene razón, hacen historias distintas con cosas que conoces y que de repente te lo cambian y dicen, podría haber sido de esta otra manera. Y bueno, pues te abren los ojos, te dan una visión nueva y se disfrutan bastante. A mí me gustan 12 monos, estaba muy bien también, por ejemplo, sí, la peli. Sí, también, es verdad. Pues, ¿sabes cuál es la serie que yo me he visto, que me he terminado y que, bueno, que está todo el mundo, que se han caído los servidores de Netflix? Stranger Things. Esto ha sido... increíble. La tengo a medias, tengo que recuperarla porque tú no veas el cuidado que con el que leo para que no me metan spoilers. Porque claro. Van así. O sea que entonces han recuperado el pulso, ¿no? Porque en la segunda se me estaba haciendo un poco cuesta arriba y según dicen, la tercera, unos dicen que era muy buena, otros creen que era más floja, pero que la cuarta se han salido, ¿no? Sí, es increíble. Es verdad que es una serie que tiene altibajos, ¿no? Creo que la atmósfera siempre ha estado muy conseguida, pero no siempre ha funcionado muy bien el ritmo o la manera de contarte cosas. Pero esta última temporada me parece que vuelve a los orígenes en ese sentido, en el tenerte cada capítulo atento a ver qué va a ocurrir, verte otro y otro. Y eso que no es fácil, porque hemos llegado al punto de que los dos últimos episodios, porque ya sabes que se ha partido la temporada en dos volúmenes, que lo han hecho, uno salió a finales de mayo y otro a principios de julio, lo han hecho claramente para que renueves la suscripción 3 meses. Está clarísimo. Tiene un poco de pinta, sí. Bueno, pues los dos últimos episodios dura, el último, 2 horas y media, más que muchas películas, ¿eh? Y el anterior hora y media también, ¿no? También, efectivamente. Barbaridad. Sí. Pero sí, muy bien. Pero tampoco me sorprende, Netflix estaba perdiendo bastantes suscripciones y necesitaban un empujón. Y tal como con lo que estaban haciendo estaba dando miedo, porque decían que lo que iban a hacer era poner un modo más barato, que iba a tener anuncios en medio, pero y pagabas un poco menos, que querían quitar también lo que era poder compartir tu cuenta con allegados directamente, sino que tendrían que pagar, podían pagar una partida más pequeña para poderla compartir y cosas así. Y todo eran cosas que dices, vais a perder gente. Bueno, y la inundación de los K-dramas, de las series coreanas, que es verdad que hay algunas que están bien, pero que es una auténtica inundación. Entonces, lo que necesitan es eso, buenas series con calidad y que la gente se quede por ellas, no porque empieces a hacer tácticas, vale, dejando aparte la dilación de partir esto, para que te quedes, por lo menos es porque te quedas por una buena serie. Bueno, entonces, bueno, eso está bien. Creo que Élite ha renovado no sé por cuántas temporadas, creo que hasta 10 temporadas, que yo digo, si son niños ya en el instituto, si ya no habrán terminado, que están repitiendo eternamente, no lo sé. No, yo creo que van renovando precisamente los que salen. A mí me parece que de los que empezaron de Élite a los que están ahora no son los mismos. Claro, algunos sí, hay varios que no. Claro, pero hay muchos que no, ¿verdad? Claro, hay repetidores seguro. Sí, es que están muy liados, como para poder estudiar. O sea, que a mí me recuerda mucho a mi instituto, no sé de qué se queja la gente, la verdad. Pues casi igual. Mío no. ¿No? No se parece en nada, vamos. La verdad es que no. La imaginación que han echado. Pues otra serie que acaba de empezar y ya le doy paso a la siguiente personita y ya hablamos después todos, pero que me he acordado, porque creo que tú también la seguías, es Solo asesinatos en el edificio, que ya ha empezado la nueva temporada. Sí. ¿Y ya has visto? Todavía no. Tengo que poner. Pues, ¿está bien? Empieza igual. Sí, empieza igual de bien que terminó. Termina con un cliffhanger enorme y lo retoman con muchísima fuerza. Es, además, el primer episodio han tirado la casa por la ventana y se han cogido a todos los actores que les apetecía que salieran famosos y los han metido allí, sea quien sea. O sea, no, no te lo reviento para que así lo veas y lo descubras tú, pero está muy bien. Sí, sí, sí, está muy bien. Esa serie fue toda una sorpresa. La pusimos por casualidad, un poco pues porque veo muchas series para el blog y esa estaba ahí, era cortita y dije, oh, pues mira, para completar esta entrada vamos a ver qué tal está. Y para completar esta entrada me vi la serie no de una sentada, porque hacen eso de poner un episodio cada semana, pero los que llevaba de retraso los vi todos del tirón. Está muy bien. Bueno, los vi con mi mujer. Aquí es en casa, a todos nos encanta. Eso. Y encima con el tema podcast sobrevolando en todo momento, que tiene mucha importancia. Hombre, porque exacto, es fundamental. Sí. Claro, los protas tienen un podcast, eso es. Sí, sí, y lo orgullosos que están y por encima del hombro que miran a los que tienen un podcast de jardinería y luego les dicen los oyentes que tienen, por ejemplo. Sí, que sí. Claro, los centuplicaban. En fin, bienvenidos al Batallón Pluto, el podcast sobre cine y series. Porque esto ya y no he dicho nada, pero lo voy a decir, ya que estamos de cómic, sí. De Long Halloween. Ha muerto Tim Sale hace 2 semanas, un dibujante fantástico, y era una de sus obras más grandes, es precisamente de Long Halloween, de Batman. La película está en 2 partes, bueno, son 2 películas, en HBO Max, y el cómic acaba de salir hace poquito, una edición de lujo, pero hay una edición de bolsillo, hay una edición más barata, y es un cómic muy bueno, realmente sobre... es como ver El Padrino contra Batman. Es muy peculiar, la verdad. Pero está muy bien hecha. Eso suena muy raro. Y ya no digo más. Vale. Sí. Pues muy buena recomendación, pero no vamos a... Hoy no es un bitallón. Afortunadamente no vamos a estar tú y yo, porque si no, lo siento mucho, de respeto y te quiero, pero vaya paliza estar los dos aquí. Totalmente. Es que no. Estamos en el Batallón Express y qué alegría, qué ilusión tener con nosotros a Nuria. Bienvenida. ¡Holi! Cuéntame un poco cómo se te presenta este verano, no sé. Yo sí que estoy pasando calor, no tengo tanta suerte como Atreides, estoy achicharrada en mi cuarto. Y bueno, pues a mí se me presenta pues trabajando, la verdad. Yo ahora he terminado sin unos exámenes de oposiciones y nada, seguir trabajando. He terminado los exámenes, por lo que ahora sí que puedo jugar. Me he cogido 14 días de Game Pass, ni uno más ni uno menos. Por Instant Gaming, porque quería jugar un par de cosillas y a veces coger el mes entero no lo acabo de aprovechar porque estoy jugando últimamente mucho a Switch y eso, ahora estoy más jugona que otros meses porque como tengo más tiempo y eso, mira, me he cogido ahora 14 días de Game Pass y en un fin de semana me he pasado 2 juegos, o sea que... ¿Qué dices? Increíble. ¿Y cuáles son? Sí. Juegos son cortitos, también hay que decirlo. Yo soy bastante disfrutona de los juegos cortos. Es verdad que un juego largo que me guste, pues lo disfruto mucho también. Pero hace mucho tiempo que tenía descargado Gorogoa. Es un juego que sale como en la portada, como un ojo. Sí. Y es un juego así como de género de puzzles y narra una historia que por lo que yo he entendido, porque es bastante complejo y yo no estaba del todo con el cerebro galaxia, es un juego que habla de la guerra y por lo que entendí era como diferentes partes de la guerra en diferentes partes del mundo o algo así, pero bueno, me parece un juego increíble, creo que dura unas 2 horas aproximadamente. He de decir que yo lo jugué en 2 días, en 2 tardes. La segunda tarde jugué con un amigo que fue como cooperativo local entre comillas, sí. De que dos cabezas piensan más que una. Y muy chulo. Eso lo hacíamos mucho con mis primos jugando a juegos de la Play 2. Que era como, bueno, el juego es para una persona, pero o nos pasamos el mando o uno ayuda al otro. Y es otra forma de pensar el videojuego también. Sí, yo la verdad lo he disfrutado muchísimo. Además, cuando lo terminé fue un juego como que me explotó bastante la mente. Dije, a ver, ¿quién ha hecho este juego y cómo lo ha hecho? Entonces estuve investigando un poquito y básicamente es un juego que lo ha hecho una persona que lo empezó en 2011, que el nombre lo había pensado de pequeño, este señor, que lo empezó en 2011 con otro amigo, pero que el amigo se bajó del carro y lo terminó este hombre que se llama Jason Roberts en 2017, creo. Y ya te digo, está en Game Pass. La verdad que sí, sí, os lo recomiendo mucho. A mí me llama mucho a nivel de digamos, visual y la verdad que me ha gustado mucho, sí, sí. Pero he de decir que paciencia, que sin paciencia es un Dark Souls de los puzzles. Yo es que para las cosas de pensar, reconozco que me cuesta mucho ponerme a jugar y los juegos de puzzles los llevo regular. Ya. Yo. No. No yo sé. Es eso, yo al final por eso jugué con alguien, ¿eh? O sea... Lo empecé sola, dije, mira, para frustrarme ya existe la vida. Sí, sí, eso es. Y bueno, a quien le guste, ya digo, está en Game Pass y son 2 horitas. Y luego también estuve jugando al nuevo juego de las Tortugas Ninja, el beat'em up nuevo. Ah, sí, sí, es verdad. Que también... canalita fina, ¿eh? Me encantó. También jugué en cooperativo local, entre comillas, porque sí que se puede jugar en cooperativo, pero resulta que solo teníamos un mando y cuando nos dejaron otro mando no teníamos cable. Por lo que nos íbamos pasando el mando en cada pantalla. Iba jugando uno yo y uno mi amigo. Y súper chulo. Además, también creo que duraba unas 3-4 horas. Si lo quieres hacer completo, ¿no? El 100%, son 12 o 13 horas, ¿eh? Ojo, las 10 horas esas de conseguir completarlo. Pero es muy divertido. Tiene como... con pinceladas, ¿no? Bueno, yo lo veía muy mucho de pequeña. Aparte, cuando era pequeña tenía una cosa que no sé cómo se llama, que igual tú, Sergio, le pones nombre, que era como si fueran unos prismáticos, ¿vale? Pero que tú le ponías como si fuera un círculo dentro de los prismáticos y vas pasando y vas viendo como imágenes en 3D. Sí, sí, sé lo que es, pero no me viene el nombre. Pero es verdad que eran como... Es un juego de cuando éramos pequeñas. Eso es, sí, es verdad. Qué guay. Qué chulo. Y yo tenía las Tortugas Ninja y de Jurassic Park y los dos me daban mucho miedo porque eran muy oscuros. Entonces, como que tenía ganas de jugar algo de las Tortugas Ninja que me quitara ese miedito. Y súper bien. Y he estado mirando y, ojo, ha sido el juego más descargado de la eShop esta semana pasada, cuando salió. Sí, sí, sí. Sí, es que ha sido, yo creo que los que eran fan de ese tipo de juegos, de los personajes, estaba todo el mundo muy pendiente. Aquí en el batallón igual, ¿eh? Tenemos compañeros que estaban deseando que saliera. Así que mira, me alegro que haya salido bien. Sí, sí, yo también me alegro, la verdad, porque me apetecía jugar a algo que estuviera bien. Bueno, y hay otro juego, perdona, que creo que también va a salir dentro de poco, que tú le tienes echado la vista, que me lo comentaste, que es el de Shin-chan, que se ha confirmado sale en España. Qué guay. No puedo, con la vida. O sea, he visto el tráiler igual. Me pasaron la noticia como a las 8 de la mañana y me pasé 3 días mirando el tráiler cada mañana, que era como la ilusión de mi día. Es que esto es un fenómeno que de verdad se tendría que estudiar porque mucha gente no lo entiende. Creo que hay un factor generacional, pero es que lo fuerte que ha sido Shin-chan en España... Vi hace un tiempo como un informe de cómo había funcionado la serie en distintos países y fuera de Japón el lugar con más éxito fue en España. Es increíble. Sí. Incluso creo recordar que estuve leyendo que hay como más fandom y como más revuelo por el propio Shin-chan en España que en Japón. Claro, yo no sé en otras comunidades autónomas, pero aquí en Cataluña salió en catalán, luego salió en castellano y yo es que tengo mis primeros mangas fueron de Shin-chan, que eran formato revista, en blanco y negro, que al principio yo los coloreaba porque yo no sabía que eso era en blanco y negro y era así. Entonces, claro, qué bueno. Eso era, bueno, y para mí Shin-chan, incluso a día de hoy yo me lo sigo poniendo Shin-chan, a veces para desayunar o para comer. Porque, bueno, es como, digamos, comfort place, ¿no? Yo lo veo, ahora me siento representada de manera diferente porque a lo mejor yo ya tengo más edad que la señora Matsusaka y digo, ojo, que ya empieza aquí a oler un poco a que nos están un poco marginando por no estar casadas, pero no pasa nada porque es Shin-chan. Sí, sí, sí. Yo tengo que reconocer, y me duele, pero yo de pequeño no lo pude ver porque mis padres pensaban que no era para nosotros. Y es verdad que es una serie muy gamberra, que esa es la gracia. Pero yo lo tuve que ver después, más tarde. Y eso es una espinita que tengo ahí clavada. Pero qué guay, el juego tiene una pinta increíble. El poder ir por todo el pueblo haciendo el culito me parece maravilloso. No, y además, lo que me parece chulo es que sale en agosto y es que es full los feelings del agosto, del verano. Es verdad. Porque es verdad. Vas paseando, vas con el gorrito, con las cigarras, que si por aquí te comes un helado, que por aquí tiras una caña, que bueno, no sé, a mí me parece muy fantasía, me parece muy acertado que salga en agosto y yo estoy súper, súper contenta, igual que mucha gente en Twitter que por lo que he estado viendo, súper contenta de que salga en español, porque es verdad que en el Nintendo Direct que se anunció este juego fue el mismo Nintendo Direct en España y en Japón, pero en España el único juego que no salió fue el Shin-chan, nos discriminaron. Y bueno, no sé, yo estoy muy contenta y con ganas. No he encontrado si lo van a sacar en físico, porque sé que lo van a sacar para Play 4 y para Switch, pero a mí me encantaría tener este juego en físico y dejar mis eureles de persona trabajadora y tenerlo yo ahí en mi estantería y decir, Shin-chan, te quiero. Ay, ojalá, ojalá. Atreides, a ti Shin-chan ni Funifa, imagino, ¿no? Es que a ti te pasó que Shin-chan te pilló de pequeño y no te dejaron verlo, pero a mí me pilló ya demasiado mayor para verlo. Cuando lo veía me parecía, esto no me engancha, y la verdad es que lo vi muy poquito. Además, no tiene un dibujo bonito, tiene un dibujo más bien feísta, muy peculiar, pero que no te entra por los ojos a la primera. Si la gracia de Shin-chan es hacer elefante, lo de culito culito, y encima el dibujo no es muy allá, y tú ya tienes una cierta edad, pues te voy a decir una cosa, no lo vi. Lo vi algunos, claro. Y mi opinión no es para comprarme el juego, ¿para qué te voy a engañar? Es que yo creo que cuando uno ya tiene suficiente edad, como que estas cosas no le hacen gracia, pero cuando eres muy pequeño, ocurre lo contrario, que te hace gracia de lo tontorrón que es, ¿no? Es como claro, muy irreverente, es un tipo de humor. Es un poco como lo de Chicho Terremoto, que era anterior. Igual, igual. Que también era unos dibujos muy, muy gamberros, que si te pilla con la edad, pues te diviertes mucho. Pero si te pilla un poco mayor, pues es que no le ves ya la gracia, porque realmente no es un humor especialmente sofisticado, sino que es más bien un humor, pues lo que tú dices, divertido, tontorrón, de no pensar y pasártelo bien. Y cuando eres niño, pues está muy bien. Cuando eres un poco más adulto, ya no te engancha tanto. Completamente. Bueno, pues por cerrar, porque tenemos que hablar del Nintendo Direct, esto ha sido una cosa, estaban esperando que termináramos la temporada para hacer el Direct. Yo tengo esa teoría, ¿eh? Que hay alguien en las oficinas de Nintendo que nos escucha para programar los contenidos. No lo sé, pero la antes cantidad de insiders retratados es increíble. Porque bueno, llevan anunciando el Direct distintos enterados. De verdad, durante meses. Ay, perdón, que ya empiezo en plan vinagre, no he dicho nada. Sí, sí, no espérate. Nada. Vamos a la parte divertida del Nintendo Direct. Sí, eso, nada. Yo lo único que quiero decir, dos cositas. Que igual que Nuria, cuando era pequeña, coloreaba los mangas de Shin-chan porque creía que tenía que colorearlos, yo me he comprado un libro de colorear de Heartstopper. Y es de verdad precioso y me relaja muchísimo. ¿Lo encontraste, por fin? ¡Qué bien! Bueno, lo encontré, que lo busqué. ¿En Amazon, no? Sí. Tristemente, y además tú lo sabes, también que los oyentes lo sepan, que nos recorrimos la feria del libro buscándolo, porque siempre es mejor apoyar una librería que no comprarlo por internet en Amazon, pero es que no lo había por ninguna parte, y claro, dije, pues sí. Mira, al final yo lo he intentado, me quedo con eso, pero es precioso, sí. Las ilustraciones y está genial. Y ya está. Y la otra cosita es que he estado haciendo magdalenas por el grupo de WhatsApp, ya lo sabéis, porque he ido pasando fotos. Y me queda como, las he hecho dos veces, yo creo que la tercera ya me van a quedar, vamos, las definitivas, las buenas. Porque está conseguido el aspecto, pero el sabor, le falta un puntito todavía a que sepa algo. Porque de momento no saben a nada, pero no pasa nada. Lo conseguiré, no pasa nada. Oye, pues te voy a pasar la... Esto ya, nos vamos a la cocina, pero da igual. Vale. Te voy a pasar el vídeo con la receta de cómo se hacen exactamente con la cantidad, que si sigues las estrictamente como lo ponen, salen muy buenas de sabor y muy sencillas. Era de Televisión Española, de un político, sí, hombre. Un cocinero que se llama Sergio, que tiene un programito, lo ha tenido mucho tiempo, y en plena pandemia pues enseñó cómo hacer recetas. Y yo en plena pandemia, que estaba haciendo de todo en la cocina, dije, ah, mira qué bien, ¿cómo hacer recetas? ¿Cómo hacer magdalenas? Me puse a hacerlas y, oye, clavadas. Salen, francamente, muy buenas. Pues, también te conté, la primera vez no, pero la siguiente salió perfecto. Pues yo he seguido un vídeo de otra mujer que me ha engañado. Me ha engañado, de verdad, claro. Diciendo, mira, uy, todos mis hijos les encantan mis magdalenas, dicen que son las mejores que han probado en su vida. Y yo, perdona, tus hijos no te están diciendo la verdad. Si son como las que yo me he comido, eso no puede ser, porque es que le amor echa... de madre. Igual los hijos no tienen papilas gustativas, también es una opción. Puede ser, le echa una cucharada de bicarbonato de sodio. Y ¿qué eso... me estás contando? ¿Para qué? No lo sé, pero es que eso es un sabor que mata todo lo anterior. Pero que no lo necesita. Si utilizas, si simplemente utilizas, mira, hay un truco que es el que yo uso, y es que compro la harina directamente ya con la levadura. Sí, sí. Y ya está. Entonces usas las cantidades que te hacen falta y no le tienes que poner ni bicarbonato ni nada. Le pones ralladura de limón, ralladura de naranja, le pones cachitos de chocolate si quieres, lo que tú quieras, pero no te preocupas por el bicarbonato, claro. El bicarbonato lejos. Ese ha sido el problema. Claro, que te lo pruebas y es como un regusto ahí que no pega. y es eso, es el bicarbonato. Pues nada, lo solucionaremos. Aquí el consejito de este batallón es que no hagáis las recetas con bicarbonato, aunque lo diga una señora en YouTube con 2 millones de reproducciones, porque no, no sale bien. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de Nintendo, vamos a hablar del Direct, vamos a hablar de los juegos que han anunciado y de los que no, supongo, porque con esto de la gente que filtra cosas que luego no son verdad, no sé por dónde vas a Atreides, ahora nos lo contarás, pero vamos todo ello entonces, como siempre, aquí en el programa. Y hoy vamos ya directamente, porque ¿para qué vamos a hacer un sumario ni nada? Aquí venimos a hablar de las noticias, venimos a hablar de este Direct que ha llegado en un momento en el que muchos habíamos perdido la esperanza. Sabíamos que por fechas cuadraba en junio hacer algo, habíamos tenido ese macro mes en cuanto a videojuegos con este No E3, el State of Play de Sony y un montón de celebraciones alrededor, pero faltaba la compañía de Kyoto, faltaba Nintendo. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar con sus lanzamientos más esperados? Tenemos muchas preguntas, algunas respuestas, pero no todas, porque esto ha sido un Direct mini, lleva ese subtítulo, centrado en compañías third parties. Esto deja fuera, evidentemente, los títulos principales de la propia Nintendo, pero bueno, sí que ha sido un contenido de 25 minutos de duración, que nos ha venido muy bien, lo hemos podido ver, lo hemos podido disfrutar o no. Y ahora, antes de ir un poco a qué os parece, quiero entrar ya en eso, Atreides. ¿A qué te refieres con esto de la gente que va filtrando cosas y que no han acertado? ¿Qué habías leído tú previamente? No, me refería a que, y lo has leído tú y todos, a que no han acertado las fechas. Que mientras ha estado todo el No E3, se han pasado diciendo todos los enterados que había cuándo iba a ser el directo. Que lo iban a anunciar, que no iban a anunciar, que lo iban a hacer, que iba a ser, que no sé qué. Y no han acertado ni una. Hasta que por fin, de un día para otro, nos ha salido que teníamos esta semana un direct. Pero vamos, que como muchas veces pasa, Nintendo ha pasado olímpicamente de todos los insiders y ha hecho lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer según sus previsiones y su departamento de marketing. Y yo no creo que haya quedado mal el direct. A ver, yo echo de menos los títulos de Nintendo, porque al final, como tenemos más consolas, la de Nintendo normalmente suele estar más empleada para los juegos que son para la propia consola. Porque si tengo un juego para la Switch, que lo tengo para la Play 5 o para la Series X, normalmente lo juego en Play 5 o en Series X porque son más potentes y se supone que se ve mejor, que al fin y al cabo la Switch es una consola asombrosa y lo que se hace para ella es asombrosa. No tiene una gran potencia y, sin embargo, tiene unos juegos increíbles. Pero claro, cuando son multiplataforma, en realidad, salvo que los vayas a usar como llevándotela a otros sitios y de forma portátil, realmente suele merecer más la pena usarla en las otras plataformas. Y yo, como casi siempre juego en la televisión, no lo uso casi nada de portátil, pues entonces al final me voy por otro lado. Entonces me interesan más lo que son exclusivos de la consola. Pero aún así, han salido juegos que no pensé jamás que vería en Switch y que se han anunciado aquí, son auténticos juegazos. Vale, luego lo vamos a ver. Y Nuria, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Ha conseguido cumplir esas expectativas o esa ausencia que teníamos de Direct o te ha sabido a poco? Sinceramente, a mí me ha sabido a poco, pero porque tampoco he visto muchos juegos nuevos que me llamen demasiado la atención. Los juegos que me han llamado la atención ya sabía que existían y que iban a salir. Hay algún juego así puntual, algún indie que he dicho, pues este me interesa, pero no es un Nintendo Direct que diga, wow, Dios mío, me ha cambiado la vida o estoy súper hypeada. La verdad que, bueno, me parece bien que salgan porque siempre, no nos vamos a engañar, siempre es bien recibido, ¿no?, que haya Nintendo Direct para ver noticias y demás, pero bueno, yo creo que ha sido bastante, bueno, normalito, ¿no?, un 6-7, con muchas adaptaciones, con muchas ports, que también está bien para la gente que no ha tenido igual opción a jugar en otras plataformas, en según qué juegos, que luego comentaremos. Entonces, bueno, yo le doy un aprobado, está bien, ni bien ni mal. Okay, vale. Correcto. Sí, no, yo creo que estamos todos un poco en sintonía. Es un Nintendo Direct Mini, lo vuelvo a subrayar, y es verdad que en ese sentido, oye, pues mira, 20 minutitos con juegos que sí que tranquilizan un poco a ese usuario de la consola que dice, mira, durante este año voy a seguir recibiendo títulos no solo de la propia Nintendo, porque hubo una época en la que, bueno, todo el mundo recuerda Wii U, pero no hace falta irse tan lejos. Ha habido temporadas donde lo único que ha recibido las consolas de Nintendo son juegos de Nintendo. Afortunadamente actualmente eso ya no pasa, ni muchísimo menos, no, y prueba de ello son algunos juegos. Completamente pues sí. De acuerdo. De todas formas, tengo que decir una cosa, que hubo un antes y un después con el evento de Square Enix de Final Fantasy VII. Porque en 10 minutos no se puede decir más y mejor con juegos. Entonces ahora, aunque sea 20 minutos, tenga mucho esto, no es lo mismo. Ya hay un nivel y ahora hay que esforzarse para llegar a eso. Si haces 20 minutos, tiene que ser la releche. Y no ha sido, claro. Pero... sí que es lo que decía Nuri, ahí sí que Nuria, ahí lo que decía, que tienes algunos ports que, oye, ole, porque es que meter ahí el Persona 5 Royal o Nier Automata, yo no pensé que los iba a ver. Y sinceramente está genial, para quien no lo haya podido jugar en otra consola, lo va a poder disfrutar muchísimo. Luego, pues también, como decía Nuria, los juegos en sí... pues a mí no me llaman mucho, muchos de ellos. Ahí he apuntado a alguno que me ha gustado mucho, mucho, mucho, y que le tengo muchas ganas. Y vale, que vamos a hablar, bueno, un poco más antes, después. Pues venga. Pues entonces vamos a entrar ya directamente, porque creo que no había mejor forma de entrar que con un título que ha sido un superventas, que tiene una comunidad a prueba de balas, que saben lo que quieren y que va a seguir recibiendo contenido este título, que es Monster Hunter Rise Sunbreak, porque ha presentado su hoja de ruta, que va a recibir una serie de actualizaciones gratuitas durante los próximos meses. La primera de ellas se va a estrenar en agosto con nuevos monstruos, la segunda en otoño con otras criaturas y en invierno va a haber una tercera actualización. Mientras que el año que viene, 2023, se esperan más novedades aún. Creo que eso también tranquiliza muchísimo al fan de Monster Hunter, decir, oye, una cosa es las expansiones, que están muy bien, todo el mundo lo dice, pero es que aparte vamos a tener actualizaciones cada poco tiempo y el tráiler es alucinante. Creo que no hay mejor forma de empezar un evento así, ¿eh? Yo creo que se ve bastante bien. Sí, yo es cierto que no soy consumidora de Monster Hunter, pero justo el Rise es un juego que sí que me llama la atención. Al final no lo compré porque digo, es un juego para echarle muchas horas, que ahora no tengo, pero creo que la gente que sí que jugáis agradecerán que haya actualizaciones gratuitas y además son cada poco tiempo, ¿no? Creo que era agosto, luego el octubre, bueno, que sí, dentro de lo que cabe, ¿no? Como que son bastante seguidas y me parece que se ve bastante, bastante curioso, no sé, yo... bueno, es lo que os decía, ¿no? No es un juego a lo mejor que sea para mí, pero creo que para la gente que lo puede disfrutar es una muy buena noticia. Esto no quedó aquí, creo que fue una buena forma de empezar, pero lo que tuvimos después estuvo resonando, incluso después del direct se convirtió en trending topic porque es un viejo conocido de este programa, un juego al que le dedicamos un informe de emisión porque considerábamos que lo merecía, que es Nier Automata. Nier Automata llega a Switch. Va a ser el 6 de octubre el juego base junto a otros contenidos descargables que salieron después, pues todo en un único pack. Que esto ha sido un cambio de política respecto a Square muy interesante. Tenemos por un lado ese Kingdom Hearts 3 que salió en la versión cloud, esto de jugar en la nube, muy criticado. Y ahora tenemos Nier Automata que va a salir en cartucho o va a salir una versión que lo mueve la máquina, me vengo a referir. Y esto creo que la comunidad también se ha volcado y el apoyo es mayúsculo. Que por cierto, había mucha curiosidad a nivel técnico cómo iba a rendir esto en la consola. Ya se ha confirmado a 1080p y 30 fps en dock, en la televisión, y a 720 y también 30 fps en portátil. Perdemos los 60 fps, pero por lo demás yo creo que más o menos lo esperado. Oye, el PlayStation 4 cuando salió era 1080p, bueno, más o menos variable, y 30 frames por segundo, y rascaba. O sea que, bueno, rascaba. Alguna gente se quejaba de que le rascaba. Yo reconozco que no me di cuenta y me pareció que funcionaba muy bien. Pero que quiero decir que es un trabajo muy bueno si consiguen darle el mismo rendimiento que habían conseguido ahora la PlayStation 4. Hombre, ¿tú te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas cuando hay un montón de bolitas en pantalla? Cuando te están atacando. Ay, sí que el juego, al menos en Play 4, yo sí que lo recuerdo, ¿eh? Que pegaba unos bajones, que eso en Switch no sé qué va a pasar. Ya, eso es lo que me han dicho. Pero lo que pasa es que yo no puedo dejar de decir lo que han visto estos ojitos, y es más, hasta tengo un vídeo grabado y subido en el propio blog, yo en eso, todo lleno de bolitas y demás, y el juego iba perfectamente sin ningún problema. Hay un momento en el juego en el que tienes que acabar con una plataforma enorme de misiles y demás, que tiene un montón de ataques distintos, y te tiras tus buenos 15 minutos ahí, y el juego como una seda. Ya digo, tuve suerte, y yo hablo de una PlayStation 4 básica. Lo único que tenía distinto es que era la edición de coleccionista de Batman Arkham Knight, pero era la consola básica, no era la Pro. Y ya digo que a mí me funcionó muy bien. De cualquier manera, si consiguen mejor rendimiento todavía que lo que fue para la Play 4 básica, me parece que es para quitarse el sombrero, porque le están sacando mucho rendimiento a una consola con mucha menos potencia. Se nota que ya han pasado años y que empiezan a conocer la circuitería de forma increíble, para hacer brujería directamente. Además, si algo tenemos muy claro, y eso se reflejó en el especial que hicimos, es que la parte técnica puede ser importante, el rendimiento, pero sobre todo es lo que cuenta Nier. Y que las personas que tengan una Switch, aunque sea con tanto retraso desde el lanzamiento, que han sido muchos años, pero este es uno de los títulos que a mí me parece que definen la trayectoria, la carrera de una persona como Yoko Taro, y que es un título que todo el mundo debería de jugar, te guste el género o no, por los mensajes, por esa filosofía existencialista y todo lo que hay alrededor, que lógicamente no vamos a spoilear, pero que sí que te llega, es un mensaje muy potente. Es difícil spoilearlo después de otras 4 horas y pico de programa que le dedicamos, pero yo es que me vengo más arriba. Yo diría que es uno de los juegos de la generación de PlayStation 4. Sí. Me parece que es de los pocos juegos que puede presumir de un apartado artístico espectacular, de una historia con tantas capas y tantos niveles que es muy difícil de encontrar, pero que además es muy divertido de jugar, porque en el fondo es un hack and slash durante muchísimos momentos, con mucha habilidad, que tienes además formas de poder coger y tu juego adaptarlo a cómo te gusta jugar a ti, porque tienes formas de poner más velocidad o poner más potencia de fuego o cambiar un montón de cosas. Es decir, es un juego muy completo, muy muy divertido, y encima que tiene una pedazo de historia. O sea, yo lo recomiendo muchísimo. Enriquece muchísimo el catálogo de cualquier consola si sale en ella. Y justo iba a comentar lo mismo. Yo, por ejemplo, no lo jugué cuando salió de salida, lo jugué el año pasado, y no es que me arrepienta de decir, jolín, me hubiese gustado jugar en Switch, porque yo sé que juego mucho en portátil, pero me parece un juego que, bueno, espectacular. Yo creo que para mí, de los top, no solo del Play 4, sino en general de los juegos que he podido disfrutar a nivel tanto jugable, porque la verdad que me pareció muy divertido dentro de lo que puede, de lo que cabe, ¿no? Que tampoco es una locura en la que tú te puedas desarrollar, porque al final es tocar unos pocos botones, tampoco mucho más, pero yo lo disfruté muchísimo, y a nivel de historia, bueno, me pareció espectacular. Y destacar que la carátula va a ser reversible, que a mí eso es una fantasía, y es lo que más me gusta de una carátula, que es que se le pueda dar la vuelta. Porque por un lado va a estar la típica que tenemos en Play 4 y en Xbox, la típica que vemos a Chubby con el resto de compañeros, y la reversible va a estar protagonizada por A2, que yo para mí eso es un puntazo, porque yo soy la típica que le da la vuelta siempre a todas las carátulas, siempre. Sí, es que esto es otro melón, lo de las carátulas, porque que sí, aquí todo el mundo defendemos que el juego en físico, lo que queráis, pero es que lo que estás comprando es una caja de plástico. Lo de los manuales ya hace tiempo que nos olvidamos, pero parecía que al principio de la generación con Switch iba a utilizar esa parte que no se ve cuando tú abres la caja para poner otras ilustraciones o algo por detrás, y normalmente eso está en blanco, ni siquiera aprovechan eso, y es una lástima. Es como, no tienes ni siquiera el plus de tener algo en tus manos, porque incluso el cartucho, hay ciertos juegos que no está todo el contenido dentro, que te incluyen un código. Es un desastre, sí, en ese sentido. Es tristísimo. Recuerdo cuando me llegó Chrono Cross, que no ha salido en España, e hice un mini unboxing, pues contando pues lo que venía. ¿Tú sabes lo triste que era el unboxing cuando coges y lo que enseñas es la caja, abres dentro y dices, ah, pues sí, hay un pues cartucho? Pues ya está, chicos, venga, adiós. Está. Bueno, pues ya está bien. Ya encontré que está el juego, porque el unboxing no da más de sí. Tenía que haberle dado un lametón a ver a qué sabía el cartucho. Mira, para la próxima. Pero no quería que me lo calificaran más 18, así que no. Que preguntan cosas raras en YouTube, o sea, que no es cuestión. Ay, Dios. Bueno, pues es una gran noticia. Ha sido uno de los titulares de este Direct, sin duda, el tener Nier Automata en Switch. Pero ha habido otro titular de un juego que aquí es muy querido por ti, Atreides, que es Return to Monkey Island. Porque sí, habíamos tenido ese teaser que comentábamos ya hace un tiempo, unos meses, que iba a salir en PC, pero poco más. ¿Qué notición saber que se va a estrenar en Switch, que el primer material jugable, de hecho, lo hayamos visto en un direct. Esto me parece algo como muy sintomático que no nos podíamos imaginar nunca. Y efectivamente, hay que recordar que el juego va a salir en algún momento de este año. ¿Y qué ocurre? Que en el momento en el que se enseña nuevo material, ya no se queda en un teaser, empezamos a comprobar que sigue una dirección o un estilo artístico determinado que se aleja de los anteriores. Se parece un poco a juegos como el Tearaway, por ejemplo, y que parece que a parte de la comunidad no le ha gustado nada. Esto estaremos de acuerdo, que es lícito, a uno le puede gustar más, le puede gustar menos. El problema es cuando todo esto se ha convertido en un ataque exacerbado, en un montón de amenazas al propio creador, hasta el punto de que ha tenido que ir a la propia web oficial donde él compartía detalles y avances del desarrollo a decir que se le han quitado las ganas de seguir haciéndolo porque, bueno, el trato que está recibiendo está siendo horrible. Voy a leer lo que ha dicho el propio Ron Gilbert, el creador. Dice, voy a cerrar los comentarios. La gente simplemente está siendo mala y estoy teniendo que borrar ataques personales. Este es un juego asombroso y todo el mundo en el equipo está muy orgulloso de él. Jugadlo o no lo juguéis, pero no se lo arruinéis a los demás. No voy a publicar más cosas sobre el juego. Me habéis dejado sin ilusión para ello. Esto es terrible, porque aquí tenemos dos cosas que comentar. Uno, lo que hemos visto, el material, y luego lo que ha venido después, ¿no? Las críticas. Desde luego. A mí me gustaría decir que me ha sorprendido, pero en realidad lo único que me ha pasado es que me ha decepcionado, porque esto lo llevamos viviendo desde hace tiempo. Tenemos un problema en las redes sociales y es que son, la parte buena es que son prácticamente universales, casi todo el mundo puede acceder y que encima gracias a ellas tenemos acceso a los creadores de videojuegos, les podemos consultar, podemos saber más cosas sobre los juegos, sus opiniones y eso que antes lo teníamos muy difícil. Todo eso está muy bien, pero el problema está en que tenemos a gente que no sé por qué cree que el juego se tiene que hacer como ellos quieren que se haga, no como lo va a hacer el autor de los otros juegos que han jugado y han disfrutado, que eso es lo gracioso. Pero bueno, la cosa está en que toda la parte negativa, toda la parte de insultos, toda esa parte provoca normalmente mucho más tráfico que lo que es hacer una opinión más sesuda y pensada y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen mucho más seguimiento, se vuelven mucho más virales. El algoritmo del propio Twitter coge y las potencia porque provoca muchísimo más tráfico. Y el resultado es que pueden ser cuatro gatos, pero son cuatro gatos que suenan como una manada de elefantes barritando, que prácticamente es lo que están haciendo. Entonces, claro, ¿qué te encuentras? Con que alguien que tiene toda la ilusión que se pone 30 años después a hacer el juego, que es lo que lleva muchísima gente esperando, de repente termina harto porque le están intentando explicar cómo tienen que hacer y cómo tiene que hacer su propio juego. Que además es algo muy bueno, quiero decir, lo primero es que puede no gustarte, puedes no entender el estilo, puedes entender el estilo y no gustarte. Pero lo que no puedes hacer es coger e insultar. Y además tampoco puedes coger y soltar algo así como que es que esto es una mierda. El problema está en que la gente ya no, mucha gente no diferencia entre no me gusta con esto es una mierda. Porque puede haber algo que no te guste pero que tenga mucho mérito y puede haber algo que te guste mucho y que realmente sea muy malo. Es decir, que es muy difícil y a lo mejor eso necesita un poquito de reflexión y un poquito de enfrentarte a las cosas e intentar encontrar el sentido y demás. Además es que hay muchísima hipocresía en esto, porque estamos hablando de que el estilo artístico es por el director artístico de Tearaway. Bueno, pues Tearaway tiene un 87 Metacritic. En los distintos medios fue elogiando su estilo artístico y la revista Edge le concedió el premio al mejor diseño visual de un juego en 2013 y en los BAFTA tuvo 8 nominaciones, entre ellas la de logros artísticos, que ganó. ¿Cómo puede ser que de repente ese estilo artístico por el mismo creador y todo eso ahora resulta que es tal cual una mierda? Pero bueno, si no te gusta. No quieres molestarte. Incluso esto ha pasado, ahora vuelve a ser de actualidad por unas declaraciones de Miyamoto con Wind Waker. Todo el mundo al principio cuando vio Wind Waker en su día, lo que pasa es que entonces Twitter no existía, esa es la diferencia. Muchos se llevaron las manos a la cabeza, ¿qué habéis hecho con Zelda? Una saga adulta, la habéis aniñado, terrible. Y esto ocurre cada cierto tiempo, pero cada vez peor, cada vez está más polarizado por las redes sociales. Yo pienso en The Last of Us 2, por ejemplo, que ha sido como un caso muy sonado. ¿Hasta qué punto el público se cree dueño de la obra? De verdad es que, es el mundo al revés. ¿Cómo podemos reivindicar que el videojuego es arte si no dejamos a los artistas hacer sus obras? Es que es alucinante. Claro, además, Sergio, es que es muy estúpido. Quiero decir, ¿por qué voy a querer yo que Ron Gilbert haga mi juego? Yo ya conozco mis ideas, ya tengo mis ideas, pero a mí lo que me ha sorprendido son las ideas de Ron Gilbert cuando hizo los Monkey Island. Entonces, claro, ¿no preferiré que me sorprendan, encontrarme algo distinto, algo que no me espero y volver a disfrutar? Pues deja de hacer el trabajo. Además, estamos hablando del apartado artístico. Un videojuego tiene un apartado artístico que es muy importante, pero es que tiene la historia, tiene los personajes, tiene el apartado sonoro. Solamente es una parte de esto. Y ya están poniendo el juego a caldo y haciéndole la vida imposible por esto. Además, es muy bueno. Están reclamando que se vuelva al estilo de los juegos, de los primeros juegos. El propio Ron Gilbert lo dijo, y es cierto, que él solamente hizo un juego en pixel art, que en aquella época no era en pixel art, sino que era lo mejor que se podía conseguir con las máquinas que había en ese momento, que fue Monkey Island 1. Monkey Island 2 ya no es pixel art, sino que lo que hicieron fue hacerlo sobre imágenes prerenderizadas, es decir, escanear imágenes previamente pintadas para utilizarlas como fondos en el juego. Monkey Island 3 iba a decir no. La maldición de Monkey Island está hecha con animación. Tiene un aspecto de animación a mano muy bonito. La verdad es que a mí es el que más me gusta en cuanto a animación. Monkey Island 4, que sería, pero no, es el escape de Monkey Island, directamente lo hicieron con polígonos. Polígonos bastante feuchos, que vamos a hacer, es el que peor quedó de todos, pero fue otro estilo de animación que hicieron. Y Tales of Monkey Island, el quinto que se hizo de Monkey Island, también es animación por ordenador. En este caso recuerda más tipo la patrulla canina, ese tipo de animación. Es decir, ¿qué están reclamando? Sí. Cada Monkey Island ha tenido un estilo artístico distinto y nunca ha habido más problema que los cuatro que se quejaban porque querían que volvieran al anterior, que no significaba que fuera ni el primero, ni el segundo, el tercero, el cuarto, daba igual. Y ya no solo eso, sino... Sus santos que quieren cambiarlo. ¿Cuál es la finalidad? Es decir, ya ha salido el tráiler, se ha visto el juego, que tú ahora amenaces de muerte o que digas barbaridades al equipo... ¿Qué esperas? ¿Que cancelen todo el juego y hagan el que tú quieres? ¿O qué? Es que además, es un poco absurdo, porque si fuera como siempre, si el estilo artístico fuera el del hace 30 años, se quejarían precisamente de poco arrojo creativo. Y, claro. Y esa es la cosa. Tenemos las declaraciones del propio Ron Gilbert de por qué está hecho así este estilo artístico del juego. Y él dice, quería que fuera provocativo, impactante, y no lo que todo el mundo estaba esperando. Return to Monkey Island no tendrá el estilo artístico que queríais o esperabais, pero es el estilo artístico que yo quería. Es irónico que las personas que no quieren que yo haga el juego que quiero hacer sean algunos de los fans más fieles de Monkey Island. Y eso es lo que me pone triste sobre todos los comentarios. Esto es tristísimo. Esos fans tampoco leían mucho su página, la de grumpygamer.com, de la que ha tenido que cerrar los comentarios, porque él explicaba que si algún día hacía Monkey Island, que no creía, pero que si algún día volvía a hacer Monkey Island, no sería Monkey Island que te esperabas. No contaría nada hasta que lo tuviera a punto de salir. Y se lo haría como él creía que tenía que ser, que no era como tú ibas a creer que tenía que ser. Lo sabíamos desde hace más de 13 años que lo había escrito esto. Y sin embargo... la gente se ha puesto así, pero es que me da igual. Si yo entiendo que no te pueda gustar, si yo entiendo que tú quieras que te hagan el Monkey Island a medida como tú quieras, lo puedo entender aunque no lo comparta. Lo que no puedo entender ni compartir de ninguna manera es que insultes, que amenaces y que quieras lo peor para unas personas que están haciendo su trabajo. Porque esto es una afición para nosotros, pero es su trabajo para ellos. Y que hagan el trabajo con toda la ilusión, con toda la profesionalidad, con todo el esfuerzo para que te lleguen unos a decir esto es una mierda después de un tráiler de unos segundos, sinceramente, me parece muy triste y que más define a quien hace eso que lo que están diciendo. Claro, y es que Atreides, no solo es que sea el trabajo, es que son muchos años de la vida de muchas personas que están invirtiendo en hacer un juego que ellos quieren, porque al final, aunque por mucho que nos duela, yo creo que las desarrolladoras y los desarrolladores de videojuegos son artistas y tienen total libertad para crear aquello que les apetezca, ¿no? Y al final nosotras tenemos la libertad de seguir consumiendo o no su arte. Entonces, exacto, entiendo que entiendo que pueda haber gente que se sienta decepcionada con el apartado artístico, pero yo pienso que si eres fan de una saga, o incluso sin ser fan, que deberíamos darle una oportunidad, ya que el juego a veces, bueno, a veces no, y muchas veces habla mucho más de simplemente el apartado artístico, ¿no? Y me sabe mal que las personas que están trabajando en él reciban este tipo de comentarios, ¿no? Yo es cierto que reconozco que yo no he jugado a las anteriores entregas y entonces únicamente tengo este tráiler como referencia. A mí me gusta, entiendo que haya personas que no, pero es lo que decíais, ¿a dónde queremos llegar? A través de los comentarios y los insultos, es que no aportan nada. No es como cuando salió la película del Sonic, la primera, y la gente se quejó, es que Sonic este no nos gusta, tal. Que bueno, que al final lo cambiaron, vale, pero fue decisión de la gente que lo hacía, y también he de decir, y a lo mejor esto es un unpopular opinion, que si lo hacían así, lo hacían así. Si no te gusta, pues no lo veas, ¿no? Y es verdad que luego, no, al final, cuando creas un contenido, lo que quieres es que la gente lo consuma. Pero, jolín, me crea mucha tristeza que nosotras al final seamos como las jefas, ¿no? Entre comillas, porque ponemos la pasta para que sigan haciendo contenido de este tipo de personas. Que yo creo que el arte, porque al final creo que el discurso y el discurso sobre los videojuegos son arte, sí o no, yo creo que sí, ya está más que superado, ¿no? Entonces, aceptando que los videojuegos son un arte, no entiendo, no me entra en la cabeza cómo sigue habiendo este tipo de comentarios y este tipo de discusiones que no llegan a nada más que hacer daño y al final acabar con los comentarios, como bien decía Sergio, de Ron Gilbert en su blog, de eso de me pone triste los comentarios que estáis haciendo. Pues a mí me genera pues también tristeza y también me genera también desesperanza de en qué nos estamos convirtiendo y en qué utilizamos y cómo utilizamos las redes sociales más que para el mal muchas veces. Sí, es cierto. Sí. Además hay una cosa que apuntabas y es que me viene muy bien al hilo, porque es que estamos hablando del apartado artístico, pero es que nosotros llevamos haciendo informes de emisión desde hace un montón de años. El más próximo de los juegos que hemos hecho yo creo que es este Nier Automata del que hemos hablado antes, pero todos ellos pueden cargar fácilmente con 10, 15 o 20 años, que si los hiciéramos por el apartado artístico seguramente no pasarían el filtro actual, conforme a lo que se puede hacer. Más. Y sin embargo, son clásicos. Se han convertido por otras cosas, no y por yo los gráficos. No soy tampoco fan de la saga, nada más que he jugado el primer Monkey Island, pero creo que estarás de acuerdo conmigo, lo sabrán mejor. Lo importante es el guión en estos juegos. O sea, cuando yo veía cada chiste, cada broma, cada puzzle tan ingenioso, esa es la clave de la saga. No sí, el cómo se ve, creo yo. En fin. Pues no, nunca. Bueno, pues ahí está. Así están las cosas ahora mismo. Yo creo que al final, bueno, ahora mismo está ocurriendo esto, pero espero y deseo que se pase y que quede la el parte juego. Positiva. La parte positiva que la hay. Lo que se ha anunciado precisamente en este Nintendo Direct, que sigue saliendo para 2022, además en la propia web pone que para finales de año, aunque no han dado fecha exacta, y que sale en Switch. Y las aventuras gráficas, si hay alguna consola en la que se juegan bien, es en Switch precisamente. Así que es muy buena noticia, ya no sale solo para PC, sino para PC y para Switch. Ahora ya solo me queda saber si además sale en físico, si además sale con edición de coleccionista, no, que no me entra. Pero bueno, que la saquen para otros. Pero si sale en físico, si hay edición de coleccionista, ¿y qué? ¿Y cuándo? ¿Y la fecha exacta? Pero que son buenas noticias. Sí, el problema está en que lo han, con perdón, enmierdado todo esta gente. Pero son muy buenas noticias. Tenemos tráiler, hemos visto ya cómo es, tenemos fechas aproximada y tenemos además en una consola como Switch. Ya, si el problema es que luego encima hay gente que te dice, no, pues mira para otro lado, las críticas con no leerlas, pero es que no es tan sencillo. Si es que inundan todo, es muy difícil ignorar a esa gente, sean 4, sean 5 o sean 20. Esa es la realidad y esa es la dificultad, porque tú como creador, claro que te interesa el feedback de tu comunidad. ¿Cómo vas a renunciar a eso? Pero hombre, claro, hay maneras de hacer esos comentarios de manera que sean constructivos o no. En fin, Mario & Rabbids. Había muchas ganas porque desde que se anunció esta segunda parte de este Sparks of Hope, queríamos saber cuándo iba a salir, más novedades, más ahora que Ubisoft no ha tenido evento en este No E3. Pues ya se sabe, va a salir el 20 de octubre, nuevas armas, una fórmula renovada, sobre todo en los combates, parece que va a ser más y mejor. Tiene una pinta muy chula y celebraron al día siguiente además un evento solamente sobre el juego y bueno, pues fantástico. Ya no solamente eso, sino voy a ir un poquito más rápido porque ha habido un boom. Yo creo que cada evento tiene como su género de moda. Hemos tenido en esto del Geoff Keighley, creo recordar, lo de los survival horror en el espacio. Pues el Nintendo Direct Mini ha sido el Nintendo Direct Mini de los Farming Simulator. Hemos tenido el de Disney, hemos tenido el de Doraemon, hemos tenido Harvestella, que es el juego de Square Enix también, que aúna rol y simulación. Y esto me parece como muy llamativo, porque es verdad que hay un público que le encanta este tipo de juegos de poner tu huertecillo, tu granja y de vivir la vida. Pero muy llamativo. Y también, por cierto, Sonic. He hablado de Mario, hay que hablar de Sonic Frontiers, que ha mostrado un nuevo vídeo donde... Yo es que lo sigo viendo muy feo. O sea, me sabe fatal porque ojalá de verdad el juego salga bien y creo que hay que mantener la esperanza, pero a nivel de diseño es que me sigue resultando una disonancia completa con el concepto de Sonic. Totalmente. Yo es que Dios me perdone si existe, pero no le veo la necesidad de ponerle un mundo abierto a Sonic, yo. Entonces, aquí ya me saca totalmente... del juego. Aparte lo veo vacío, lo veo como que le falta mucho contenido, veo que le falta como hay proceso de gestación, no sé. Yo, mira, quien le guste Sonic y lo quiera disfrutar, pa'lante, mejor para ellos, pero yo es un juego que no lo veo, y cada vez que lo veo le veo como más cositas que digo, no es para mí y bueno, ya lo veremos también, igual luego cuando se ve bien el juego y si en algún momento dado lo puedo probar, igual cambio de opinión, pero a día de hoy con los trailers que hemos visto y lo que se ha visto del contenido del juego, no lo veo yo que tenga muy buena pinta, pero bueno, ya se verá. Uh-huh. Ya. Poquito más que añadir, a mí me pasa igual. Bueno, pues hay que decir que el evento cerró con la confirmación de algo que ya se había adelantado en ese evento de Xbox. Parecía que entonces que iba a ser, bueno, exclusivo muy entre comillas, pero que iba a llegar solamente la saga Persona, los anteriores, el 3, 4 y 5, al Game Pass, a todo lo que tiene que ver con el ecosistema Microsoft, pero ahora se ha confirmado también que van a salir en Switch. Y esto a mí personalmente me alegra más si cabe, por eso de la portabilidad, no por otra cosa. Y lo mismo, el Persona 5 Royal es el único que tiene fecha de momento, el 21 de octubre, pero ya han dicho que Persona 3 Portable y Persona 4 Golden van a llegar también próximamente. Esto creo que es muy importante porque siempre estaba la cosa, la incongruencia de cómo puede ser que Joker esté como personaje jugable en Smash, pero que el público de Nintendo no pueda saber nada más si no tiene otras consolas porque no ha podido jugar a Persona 5. Y son tres titulazos. La manera de presentarlo me ha gustado además mucho, con las propias mascotas, con Morgana y compañía desfilando y hablando a cámara. Y de verdad, quien le guste el rol de toda la vida, con componente además de vida social, de instituto, de estudiantes, son juegos muy buenos. Yo tengo pendiente el 4, que no lo he jugado, ¿eh? Pero el 5 le metiste 1 millón de horas, ¿no? Si mal lo recuerdo. Wow. Y tiene, en serio, sigo pensando que sigue siendo brujería meterlo ahí. Pero todo eso en ese cartuchito, porque además creo que va a ir en cartucho, según creo. Esta vez no van a coger y a meterlo con descarga. Entonces, meter el juego de Persona 5 ahí, lo de 4 y 3 es mucho más fácil, pero Persona 5 Royal es inmenso, enorme y además con una pinta estupenda. Pues mira, muy buenas noticias, el poder jugarlo en cualquier sitio y encima poderte llevar de viaje si quieres, continuarlo, está muy bien. Es muy buena noticia y me sigue pareciendo auténtica brujería. Además, fue el mejor juego de rol en su año cuando salió y luego salió la versión mejorada de Royal. O sea que este mini direct a lo mejor no nos ha convencido mucho, pero realmente ha tenido adiciones al catálogo de auténticos juegazos. O sea que para quien solo tenga la Switch son unas noticias sensacionales. Completamente. Tenemos que ir concluyendo lo que ha sido este evento, que es verdad que al principio decíamos, hombre, no ha sido el mejor de todo lo que ha hecho Nintendo, es un Direct Mini, vuelvo a lo mismo, pero mira, lo tonto, hemos ido sacando títulos, hemos sacado nombres, lanzamientos que vuelven ahora a la consola de Nintendo y que ya habíamos disfrutado en otras, que habrá que seguirle la pista, pero es verdad que el tiempo es limitado, queríamos que esto fuera una pildorita y tampoco nos podemos extender, así que hay muchos otros que no hemos mencionado y me gustaría aprovechar estos minutitos finales para eso. Si hay algún otro que queráis mencionar de este formato que hemos tenido de 25 minutos. Pues yo le quiero dar un espacio minúsculo a Lorelei and the Laser Eyes, que es un murder mystery que se lanzará en 2023, tanto en Switch como en PC. Y bueno, simplemente os dejo el nombre y ya lo buscáis porque me ha parecido muy era en blanco muy chulo. Y negro, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí, sí. Y yo después de la leche que nos dimos con el 12 Minutes, que yo por lo menos no me gustó, estoy como con la espinita de necesito algo que sea así del mismo estilo, como no, un poquito de este género, y la verdad que bajo mi punto de vista tuvo muy buena pinta. Y creo que Atreides quería hacer también mención a otro juego que también lo iba a decir, pero Atreides te doy paso. Ah, muchas gracias, Nuria. Pues sí, la verdad es que no me esperaba que un juego así me fuera a llamar atención, pero es precioso, se llama Blank y es el juego de que era un zorrito, ¿no? Y se veía sí. Precioso. Un zorrito y un ciervo. Y eso era, y el ciervo, efectivamente. Y cómo se apoyaban, cómo se ayudaban, los dos muy tiernos, la verdad es que es muy bonito. También era en blanco y negro, puede ser, porque ya sí, son los efectivamente, días, como dibujado a mano. Sí, en blanco y negro y sin texto, es importante. Sí. Ah, es verdad, ese no necesitaba traducción porque iba a ser todo, lo ibas a ver. Todo. Está muy bien. Están saliendo juegos sobre animales con comportamientos de animal que me parece muy está muy diseñado para dos jugadores que a mí al menos las vibes que me genera es un poco como como Brothers, A Tale of Two Sons. Uh-huh. El que dos personas tengan que vivir esta aventura juntos. Creo que eso puede ser muy chulo. Sí, sí, sí, sí, puede estar muy bien. Y es curioso, han salido ese y no recuerdo el tercero, tres juegos en el Nintendo Direct Mini este que eran en blanco y negro. Curioso. Es verdad. Oye, con muy buen resultado artístico, pero que es muy peculiar, no es lo habitual. Y bueno, es que, ojo, al final vamos a repasar todos, pero también hablando de ports, ya que hemos dicho lo de Nier, mencionar Portal, que sale también en Switch, que esto ha sido como yo cuando vi los portales dije, ¿qué está pasando aquí? Luego, bueno, es verdad que son juegos que ya la mayoría hemos jugado, hemos tenido muchas ocasiones, pero no está mal. Ay, creo que engorda catálogo, no te luce a lo mejor para un titular, como un reclamo para comprarte una consola, ni mucho menos, pero tenerlo ahí, mira, no hace mal y todo lo contrario, que si alguien no ha tenido la oportunidad, es otra fórmula, otra forma de acercarte. Así que lo vamos a dejar en este punto, este express. Así que vamos con el final de este programa un poquito improvisado que vamos a tener que mejorar, evidentemente, semana a semana, mientras nos tomamos una horchata o lo que se tercie en estas tardes de verano. Sí, he dicho horchata porque yo vuelvo a mi tradición anual de la horchata. Es la mejor bebida del mundo. Y digo más, a mí uno de los mayores placeres que hay en la vida es te coges tu vaso, te pones tu bebida favorita, cada uno que elija la suya. Te pones 2-3 cubos de hielo, te bebes tu bebida fresquita y los hielos, cuando han quedado al final y ya no hay líquido, te lo metes en la boca y lo masticas. A mí, te lo juro, es una sensación muy placentera. Me gusta mucho. Y ya está, hasta ahí mi tip de hoy. Y nada, traders, que nos vemos la semana que viene o cuando puedas, porque el verano es así, pero que nos vaya muy bien, eso es lo importante, a seguir jugando y que la vida nos trate bonito. Efectivamente, y si no es la que viene, será la siguiente. Pero sí, aquí volvemos a pasar, Dios mediante, en breve. Y nada, ha estado bien. Yo creo que tenemos que coger un poco mejor el tiempo a esto, pero bueno, es que estamos sí. Acostumbrados a hablar más rato, la verdad. Es verdad, hay que darle una vuelta, todavía hay que hacer cosas. Está por definir, pero bueno, ya digo, poquito a poco, poquito a poco. Y Nuria, que ha sido un placer tenerte, ya sabes que toda la semana estás invitada aquí. ¿No te gusta la horchata? Es una lástima, pero bueno, no pasa nada. Pero te queremos igual, en serio, tú vuelves y lo de horchata no pasa nada. Bueno, no eres perfecta en esta vida, ¿eh? Pues lo dicho, muchas gracias, un placer, a ver si el calor nos permite no derretirnos enfrente del ordenador. Y lo dicho, pues hasta otra semana. Eso es, pues muchas gracias amigos por escucharnos una semana más aquí en el Batallón Pluto. Un saludo, adiós.